El segundo es el recuento oficial de los votos. El TREP, digamos, no es el recuento oficial. Simplemente se trata de un mecanismo que brinda información preliminar en el mismo día de la elección con un 80 a 85% de los resultados. Quiero dejar constancia de que 4 días antes de la realización de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral realizó una conferencia de prensa a la que acudieron periodistas, medios de comunicación, oportunidad en la que se explicó ampliamente justamente los detalles del TREP. Yo tengo aquí algunas publicaciones, una por ejemplo de Infobae de Argentina, que en uno de los tramos del texto manifiesta lo siguiente. Es Infobae, que es una agencia de noticias argentina. La nota titula: más de 7 millones de bolivianos eligen presidente y por primera vez en la historia hay posibilidades de balotaje. Dice esta nota de Infobae: una de las novedades anunciadas por el Tribunal Supremo Electoral es la contratación de unas 7.000 personas para el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, con el que se pretende tener el conteo parcial de votos hasta un 80% la noche de la votación. Reitero, 4 días antes de la elección, el tribunal anunciaba que el TREP solamente iba a realizar el conteo hasta el 80% de los votos. El TREP, que es un mecanismo no oficial, no es el conteo oficial, simplemente una transmisión rápida de datos. Con relación al TREP, vuelvo al TREP. Nunca se había ofrecido que llegue al 100%. Quien pretenda manifestar eso, definitivamente está faltando a la verdad. No hay ninguna declaración, ningún compromiso en ese sentido. Para quienes no lo conozcan, el TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares, consiste en que una vez cerrada el acta de cómputo de votos, que es firmada por todos los jurados electorales y por todos los delegados de los partidos políticos, esta acta es fotografiada. Se le toma una fotografía del acta, donde están los resultados y donde están las firmas, reitero, de los jurados electorales y de todos los representantes de los partidos políticos. Quiero recordarles que el partido oficialista solamente tendría un delegado contra 8 delegados de las otras fuerzas políticas. Posteriormente, esa fotografía es transmitida vía Internet a un centro de cómputo. Y en el centro de cómputo van llegando todas las fotografías y se va a través de un proceso informático haciendo la sumatoria respectiva. ¿Por qué no se puede tener el 100% del TREP esa misma noche de las elecciones? En Bolivia nosotros tenemos pobladores, ciudadanos, que votan en el área rural, donde infelizmente todavía no existe el servicio de Internet. Por tanto, la posibilidad de transmitir esas actas de manera inmediata, esa misma noche, en ese momento, una vez firmada el acta por todos los delegados, es prácticamente imposible. ¿Dónde está la demora? La demora está en la necesidad que tiene ese ciudadano o esa persona encargada de hacer la transmisión de tener que ir a otra población donde sí existe Internet. Hay poblaciones que tienen distancias de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 6 horas. Esa es básicamente la razón por la cual no se puede completar al 100%. Reitero, poblaciones que no acceden a Internet y que no tienen la posibilidad de hacer la transmisión en el instante. Por eso mismo, en atención a esto, es que el tribunal anunció 4 días antes de las elecciones que el TREP solamente llegaría al 80%. El domingo pasado, después de las elecciones, minutos antes de las 8 de la noche, el Tribunal Supremo Electoral anunció los primeros datos del TREP. ¿Con qué porcentaje? 83,74. Poquito más de lo que se habían comprometido. Era 80 y se presenta a 83,74% de los votos. En el momento en el que se inicia el segundo mecanismo de conteo, que es el recuento oficial de votos, que consiste en la lectura pública de todas y cada una de las actas, una por una, en una acción pública que se realiza en los tribunales departamentales. Es un acto absolutamente público y transparente. En ese momento en el que comienza este sistema de conteo, se toma una decisión respecto de ya no actualizar los datos del TREP y quedan en 83.74. El lunes pasado, nuestro canciller Pari sostuvo una reunión con representantes de la Unión Europea, de la OEA, y delegados de otros países que llegaron a observar nuestro proceso electoral. Allí, estos representantes recomendaron que el Tribunal Supremo Electoral debería volver a publicar los resultados del sistema TREP. Esa sugerencia fue transmitida al Tribunal y a partir de ese día, el recuento fue nuevamente actualizado. Han hecho mención aquí, y yo también quiero destacarlo, el hecho de que el hasta ayer vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, vocal del órgano electoral, el señor Antonio Costas, ha presentado su renuncia al cargo. Su decisión descansa básicamente en el hecho de que él no fue consultado. Más allá de los calificativos que él pueda haber usado respecto de la decisión de ya no publicar o ya no actualizar los datos del TREP, él se molestó porque no se lo consultaron y él consideraba que era pertinente que lo haga. Pero claro, esa es una parte de la declaración que hace el señor Costas. Presumo que por algún interés se ha prescindido de decir lo que también ha dicho Costas anoche en la CNN, por ejemplo, sin ir muy lejos. Él manifestaba claramente que no existe absolutamente ningún fraude ni ninguna manipulación de los datos. Que una cosa es un desatino en haber parado la publicación del porcentaje del TREP y otra cosa muy distinta es, a partir de eso, sostener que ha habido un fraude o que ha habido un manejo manipulado de las actas de los datos. Indicó que los ingenieros de la OEA han estado todo el tiempo con personal del órgano mientras se hacían todas las transcripciones de las actas. Todo el tiempo. Incluso hoy dio detalles en algún canal de televisión en Bolivia respecto de que incluso al lado suyo se encontraba un ingeniero de la OEA cuando se llegó al 94% del TREP. Quiero informarles que el proceso de recuento oficial aún prosigue. El recuento oficial no ha finalizado. No tenemos aún los resultados oficiales de los comicios. Si bien la ley electoral le otorga al tribunal hasta 7 días para presentar los resultados oficiales finales de la elección, históricamente el tribunal ha tardado 72 horas, 3 días. Es decir, hoy estamos en ese tercer día. Hoy, cumpliendo la historia y dentro de lo que establece la norma, hoy podría conocerse de voz del propio tribunal los resultados finales oficiales de los comicios del 20. Hemos invitado a todos los países del mundo y a todos los organismos internacionales para que puedan realizar las auditorías técnicas que consideren pertinentes sobre nuestro proceso electoral. Hemos invitado directamente a nuestro secretario general y él ha aceptado realizar justamente esta auditoría de la que ya se ha mencionado aquí. Asimismo, hemos invitado a todos los observadores de organismos y países a que nos acompañen de manera personal en el recuento de las últimas actas que van restando. Recuento que, reitero, es absolutamente público. Deseo denunciar ante ustedes los delitos y excesos que cometieron personas que rechazan los resultados que van emergiendo de las urnas y que en su condición de seguidores o militantes o simpatizantes de algunos partidos de la oposición han quemado instituciones públicas y oficinas donde funcionan los tribunales departamentales de Tarija, de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Potosí y de Cobija. Han prendido fuego a las actas de cómputo donde constan los votos de los ciudadanos. Esperamos de nuestra organización un pronunciamiento sobre estos lamentables hechos que atentan contra la vida democrática. Nuestro deber es cuidar todos y cada uno de los votos de los ciudadanos, independientemente de a quién favorecieron estos. Y consideramos que en eso la OEA y la comunidad internacional tienen mucho para aportarnos. Nuestro propósito es el de salvaguardar la democracia, la institucionalidad y la convivencia pacífica en nuestro país. Por último, pido a los colegas y las colegas aquí presentes que mañana, por favor, nos acompañen. Ya ha circulado la convocatoria para un consejo permanente extraordinario, una sesión extraordinaria de este consejo permanente, para que ustedes puedan escuchar las explicaciones bastante más amplias, más detalladas, que van a brindar los ministros Diego Pari, que es nuestro ministro de Relaciones Exteriores, canciller, y nuestro ministro Héctor Arce, que es el ministro de Justicia, todo referido a los comicios del domingo pasado. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias, embajador de Bolivia.